Continúo conversando con los pioneros de la escuela primaria Dulce María Martín. Y ahora, una linda pionera. ¿Cómo te llamas? Sheila. ¿Sheila qué? Pérez Lobato. Sheila. Sheila, ¿qué conoces tú de la figura histórica de Fidel Castro Ruz? Que participó en la lucha por Cuba, lideró una de las columnas en la Sierra Maestra y siempre será el líder histórico de la revolución. Muy bien. Ahora, ¿qué conoces con respecto a la visita de Fidel a la Ciénaga de Zapata? Él hacía visitas y buscaba hombres para que lucharan. Y también hizo que construyó escuelas aquí en la Ciénaga de Zapata y mejoró algunas como la de Girón, que estaban en muy mal estado. Ajá. ¿Y ustedes han hecho como pioneros alguna actividad fuera de la escuela donde se pueda observar la obra, las ideas de Fidel aquí en la Ciénaga? Sí. El día que murió, marchamos con una mancha de las antorchas a una fogata que hay frente a la TCA. Y allí hacemos canciones en su honor, poesía y muchas cosas más. Gracias.